solo una cosita más. Si se van a quitar ciertos temas o tal, por ejemplo, de lo de la energía nuclear, o se van a quitar, no quiero decir eso, si se van a apartar un poquito, a mí lo que me gustaría es que se trabajase más en comunicados respecto a esos temas que estén en la actualidad. Como se hizo con lo de Egipto, pues que se podría hacer con lo de Japón o se podría hacer con el tema que venga. O sea, intentar fomentar un poquito más eso de los comunicados generales. Pues sí, ¿Y de cómo hecho, se hace eso? eso es el equipo de prensa. Didi. No, digo que ¿cómo se hace eso? O sea, ¿se decreta exactamente cuál es el sentido del movimiento? Sí, sería la posición del movimiento. La tendríamos que ordenar un poquito más bien y hacer un comunicado así como se hace con lo de prensa, sí. Declarar la posición que tenemos frente a eso que está pasando. O sea, decir que somos actuales también, para decirlo de alguna forma. Ver qué posición tenemos. Que la gente sepa por qué, o sea, en qué sentido vemos lo que está ocurriendo. Sí, pero eso está muy bien. Lo que pasa es que en ciencia, la ciencia no es totalmente todo lo exacta que nos gustaría que fuera. Por ejemplo, en el tema nuclear habrán un montón de científicos que argumenten perfectamente que se está caminando hacia una energía nuclear más segura y más sana, y que si usamos el cerebro y no el corazón, pues se puede conseguir unas centrales nucleares no tan contaminantes. Y luego hay otra gente que opina, otros científicos que opinan. Dentro de la ciencia existe la discrepancia, y hay científicos que opinan de una cosa o de la otra. Expresar nuestra opinión concreta sobre una cosa, o sea, tiene que basarse en algo muy, muy, muy, vamos, muy estudiado, porque no vamos a llevar a la contraria a científicos muy relevantes que opinen en contra, vamos. En realidad, más que exponer lo que es la postura o la opinión del movimiento respecto a un tema u otro, vamos, por lo que he visto de cómo trabajan en el equipo de newsletters viene a significar algo así como noticias, periódico. Bueno, vendría a ser un poco lo que es el equipo de periódico aquí en España. La manera en que trabajan en este caso suele ser cogiendo un poco los eventos más relevantes de la actualidad, como hicieron pues, con el tema de Egipto y WikiLeaks. Y lo que hacen es plantearlo digamos, desde la perspectiva. Es una cuestión más que de. Más que lo que es la postura, lo que piensa el movimiento respecto a esos hechos en sí, es un poco analizar un poco esos hechos desde la perspectiva del movimiento. No sé si me explico con la diferencia un poco. Es decir, no es una crónica, como comenta Lorena por el chat, no es hacer una crónica y quedarse ahí. Es el hecho de decir, pues están pasando estos hechos, pasan por tal cosa, todo desde la perspectiva que te da pues en la visión holística del mundo que te puede dar el conocimiento del movimiento. Pues nada, habrá que ir probando. Si el método científico se trata de probar hasta que se consigue la forma óptima o el resultado, entonces habrá que probar a ver cómo lo hacemos para hacerlo de la forma mejor, vamos. Pues sí. Bueno. 5 segundos de silencio, si alguien quiere decir algo más que lo diga, y si no, pues pasamos con el tema de Eric. Bueno, yo tengo que comentaros que me puse en contacto con un austriaco que vino a hacer una ponencia a la Politécnica de Valencia sobre una economía alternativa que había creado en un círculo donde él se movía. Me resultó interesante. Y me puse en contacto con él para que conociera el movimiento. He dejado unos links, no sé si los veis, si no los pongo aquí, para que sepáis de lo que estoy hablando. Y el artículo de lo último que había hecho, que lo dejo en el Megabloat para que lo tengáis también. Este hombre se ha mostrado interesado en el movimiento y había pensado en que se pusiera en contacto desde su zona para que para ver si pudiera aportar la parte técnica del desarrollo de una EBR. Porque si ha creado de manera empírica una economía alternativa, tal vez sea capaz de, si ve el concepto del movimiento, aportar. Sí, no lo miréis como si el hombre supiera lo que es una EBR. Bueno, miradlo como... Siempre está bien conocer todas las propuestas, aunque sea como una forma de, llamémoslo, transición. Siempre está bien y no estaría mal saber su opinión. Hay un desarrollo técnico hacia una EBR que este tipo de gente puede aportar seguro, si se ha mostrado interesado. Decías que era austriaco, ¿no? Sí, pero tiene bastante que ver con la UPV, creo, porque habla español perfectamente y viene cada dos por tres. Ah, vale. No, era por si, vamos, si crees que tú asististe a la charla y si crees que lo que es la EBR le puede resultar interesante y que pueda querer más información, pues en principio, creo que sí puedes contactar con él y recomendarle que visite los websites del chapter austriaco o del chapter español. Me imagino que en los dos la primera referencia más importante para entender lo que es la EBR en general tal vez sea el Sigismund Forward o tal vez la guía del activista, o no sé. En principio, tanto una website como otra probablemente le puedan facilitar esa información en cuestión de segundos, o sea que creo que si te apetece contactar con él y facilitarle esa información, pues ya el siguiente paso ya puede darlo él en el caso de que esté informado, de que esté interesado realmente en esta dirección. Ravana, yo creo que este hombre no es un pensamiento corto. O sea, este hombre, cuando yo le dije que se metiera en los links del Zeitgeist y valorar lo que se estaba haciendo allí, estoy convencido de que este hombre ha perdido 6 horas de su vida y se ha visto los 3 documentales y se ha informado lo suficiente antes de responder un mail que le podría resultar un poco comprometido, porque él en el mail dice: ¿de qué manera puedo aportar yo técnicamente ese desarrollo? A lo mejor dejarlo suelto es un poco, no sé. Yo lo pasaría a los austriacos y le pediría, si como él ha devuelto el mail, que sí que demuestra que está interesado. Hombre, la manera, digamos, de que en principio, en la fase en la que nos encontramos de difusión, la colaboración que pueda prestar, en principio va en esa línea. Es decir, a día de hoy no hay ningún proyecto en cuanto a desarrollar ningún prototipo de ciudad ni nada de eso. Lo más parecido, no sé si tal vez le puede interesar, es lo que se está haciendo en Nueva Zelanda, aunque, bueno, supongo que ya sabéis que el proyecto Venus se desvinculó hace mucho tiempo de ese proyecto, del RBEF, Resource Based Economy Foundation. Entonces, más allá de eso, es que tampoco entiendo muy bien cuando dice que puede aportar, no entiendo muy bien a qué se refiere, a lo mejor es realmente... Él piensa que ya esa fase está, o sea, la fase de difusión ya se está planteando hacia la parte técnica del desarrollo. ¿Qué se te ocurre que se pueda, que se deba hacer en esta cuestión? Se me ocurre, mira, ¿sabes, Ravana? ¿Sabes lo que creo? Creo que para dar un siguiente paso, ¿vale? Para cuando el concepto de difusión ya esté casi implementado de manera natural y hubiera que dar un paso hacia la parte técnica, sí que haría falta un guión del desarrollo, y a lo mejor aportando esa parte generas otro movimiento. Perdón, me caí. Le voy a pedir información a título personal sobre su modelo, que ahora mismo está gestionando incluso 150 empresas de su país, bajo la premisa de su artículo. Y a título personal, pues le empezaré a recibir información, a ver si se puede trasladar de una manera u otra. ¿Seguimos con la reunión o...? Es que no sé por dónde vamos. Me he caído pues un rato. Hemos terminado ya de tratar el punto del cambio de foro y ahora está explicando Eric un contacto con el que está, creo que era economista austriaco que da charlas en la Universidad Politécnica de Valencia y acerca de economía sostenible y temas así. Entonces nos está explicando un poco el contacto que ha hecho y que digamos que se le ocurre que se podría hacer con ese contacto. Yo, por lo que estoy leyendo, más bien parece que propone una especie de reforma del sistema, no necesariamente un sistema alternativo. Él ha desarrollado una vía que él ha considerado la oportuna por desconocimiento o por sus propias causas, sus propios procedimientos. Creo que una persona que ha sido capaz de desarrollar algo alternativo, eficiente, que demuestra que en un sistema podrido puede funcionar, puede ser capaz de ayudar en el desarrollo técnico de un proceso de EBR. Sí, eso sí, nos puede echar una mano con el tema técnico, con los famosos, entre comillas, blueprints o el tema del cálculo matemático o la creación de algoritmos o lo que sea, pues bienvenido sea. Claro, es esa aportación la que yo creo que es la que deberíamos de aprovechar de una persona que esté interesada en conocer más del movimiento. Y no nosotros, sino los propios austriacos, si se dirige a ellos mismos. Es recoger gente que pueda generar ese guión técnico. Pues sí, si nos puede indicar herramientas para desarrollar todo esto, le estaremos muy agradecidos. Toda ayuda claro, es bienvenida. Vamos a ver qué tiene que aportar. Vamos a sacarle las ideas. Yo por mí, aunque sean críticas, para mí me parece muy bien porque siempre sirve para pulir nuestra propuesta. Y que él, como podéis ver, tonto no es. No es una persona de pocas luces. Él ha visto lo que es una EBR en el documental. Y si se ha interesado en saber más es porque a lo mejor se crea su propia necesidad. Disculpando, es que no sé si entiendo muy bien. Estamos hablando de una persona que ha visto un documental de Seijast, le ha gustado la idea y no quiere hacerse activista, o sí quiere hacerse activista, o no entiendo muy bien. No, yo creo que lo que quiere el hombre es ayudar, ¿no? Eso parece. Creo que es tan simple como eso, pero lo malo es no darle sentido ambiguo a un técnico. Un técnico con un sentido ambiguo poco puede aportar, ¿sabes? O sea, claro. Por eso quiero un feedback de sus notas o de sus experiencias para saber o plantear un modelo fiable para un inicio de EBR, que a lo mejor de la cabeza de este hombre sí que puede salir unas ideas aceptables. Pero ¿tiene algún problema para unirse al movimiento Seijast, o es que no le interesa? Él sugiere, le envió un mail para ofrecerle que viera los vídeos, y él sencillamente ha devuelto el mail diciendo que preguntando cómo puede ayudar él, cómo puede aportar él sus conocimientos al movimiento. Y yo había pensado en darle el mail de los austriacos, que lo tenía Lorena, y de ver a ver cómo podría aportar él. Es una persona de Austria, entonces. Vale, es que entonces no entiendo por qué estamos hablando de ese tema en una reunión nacional del chapter español. ¿Concierne algo esto al chapter español? Se ha comunicado con gente del chapter español, ¿no? Sí, pero si es austriaco, lo que tiene que hacer es comunicarse con gente del chapter austriaco y ponerse en contacto con ellos y coordinarse con ellos en principio, pienso yo. No sé, eso es lo que se suele hacer con todo el mundo que llega al movimiento Seijis y se interesa por participar. Bueno, no sé si hay alguna cosa más que añadir respecto a este último tema. Si queréis añadir alguna cosa más, Fly deja unos segundos más por si alguien quiere añadir algo más, y si no, pues puedes finalizar la grabación y ya pues pasamos a modo reunión informal y hablar de lo que queráis, pero damos por concluida la reunión.